aquí salgo yo, pues engana con pupa toda la cachua, O canisa que soy yo, la que se naba manana con la maya piso, O canisa que soy yo, la que sango que iba a tener a poco manto toma. Dale que te. Olinios, lo alopo, solanga, y anzoto, salamonao. Na regrete. Ebonga, kio, bondera, nazo, kisa, monte, marangasima. Na regrete. Kupanzo, ni kumola, pasi, bondera, mobali, na yo. Okanisa, kiso, kina, yo, kisa, moyo, boinga, na kukupa, tola, kachwa, Oganisa kiso kio na kisinga bambana na kolela maya miso Oganisa kiso kina yo kisango kei kwaya jenga na kubo mantoto mama Na regrete Olingi oswa lopo solanga ya zoto salambona o Na regrete Elukibanganga, kana sherio oh, mambu ikele, kana daba oh, mambu ikele, kana sheri nanga, kana daba oh, na kobonde la ye oh, mama, na sengi pardon, oh. Alimbi sangai topanda lipela oho Elikambo elukibanganga Elikambo nanga elukibanganga Kana sherio oho Mambu ikele kana dafa oho Mambu ikele Kana sheri nanga Kana dafa oho Toki abasusi ekole kangai Sheri tapa kei malie Kana tapa, tapa Elikambo elukibanganga Elikambo nanga, elukibanganga Kana sheri Mambu ikele, kana tapa Mambu ikele Kana sheri Kana japa nanga Kupanzo ni kumona mpasi ete Mobali na lingi mingi mama Tokene na ye na mali tapa Ongana tapa Tapa Elikambo Elukibanganga Elikambo nanga Elukibanganga Kana sheri Mambu ikele Kana tapa Mambu ikele Mambu ikele mambu banganga, eli kambonanga, elu kibanganga, nana sherio, oh, mambu ikele, nana tapa, oh, mambu ikele, nana sheri nanga, Sangali pala eli kambo elu kibanganga eli kambonanga elu kibanganga nana sherio mambu ikele nana dapa mambu ikele kaina sheri nanga kaina dapa Toki abasuti ekole fangai Sheri a pepi mouchoare ake imali Kaina tapa O tapa Eli kambo Elu kibanganga Eli kambo nanga Elu kibanganga Kana sheri Mambu ikele Kana tapa Mambu ikele Kaina sheri nanga Kaina tapa Kupantoni kumona mpasi mama munwe Nabondeli mobali apo inga nabondela Nabondeli tapa apo inga nazongisa Oh mama mama mama mama mama mama Eli kambo Elu kibanganga Eli kambo nanga Elu kibanganga Kana sherio Mambu ikele Kana tapa Mambu ikele